Buenos días, queridos radio oyentes. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, queridos radio oyentes. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, igual no me contestáis. Si me contestáis, no os voy a oír. Bien, buenos días, como digo, en este 23 de abril de 2012, nada más y nada menos. Bienvenidos a este nuestro séptimo programa, séptimo ya. ¿Quién lo iba a decir otra vez, verdad? Siempre decimos lo mismo, pero si es que siempre es igual. A ver, ahora se acaba de incorporar David. David, buenos días, ¿qué tal estás? Vale, parece que no está, David no está. Parece que tenemos problemas técnicos. Hola, sí. Ahora sí, David nos escucha, nos escuchamos todos, yo escucho, él escucha y todos escuchamos. Buenos días, David, ¿qué tal? Hola, buenos días, pues bien, aquí estamos, un lunes más. Un lunes más, un lunes menos. Eso es. Pues nada, estábamos dando paso al séptimo programa. ¿Qué te parece que ya llevemos 7 programas, David? Pues muy bien, ¿no? Los días de la semana. Hombre, los días 7 de la semana, los pescados capitales. Eso es, los meses del año, ¿no? Los meses del año, ¿no? Pero casi. Casi. La mitad más uno. Y muy bien. Llevamos para el 8. Llevamos para el 8. Eso es. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar un poquito de música de Benny Hill y con lo que sea, pues venimos ahora con más sorpresas interesantísimas. Hasta ahora. We'll be right back. estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo aquí. David, sigues ahí, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Muy bien, estamos de lunes, parece hoy, ¿no? Pues bueno, pues de lunes estaremos. Dios. Que hablando de Dios, ya sabéis, queridos radio oyentes, que hizo el mundo en solo 6 días. Que alguno estará diciendo, ¡oh, 6 días, qué bien, qué rápido! Yo creo que no, yo creo que se nota la chapuza. Menos mal que el séptimo día Dios no descansó. Menos mal que el séptimo día Dios hizo a los toreros. Que alguno estará diciendo a los toreros, este chaval que se ha metido un sol y sombra nada más levantarse. No, yo sé de qué hablo porque he sido torero. Bueno, os voy a contar la historia desde el principio. Resulta que yo nací a una muy temprana edad, ¿vale? Sí, yo siempre he sido muy precoz. A los pocos años de nacer yo ya era todo un niño. Después llegó mi adolescencia y ahí me he quedado. Así que espero que alguna de vosotras me haga un hombre. Hombre, chicas, lo único es que tengo un problema. Bueno, tengo varios. No es que tenga ovarios, es que tengo varios problemas, pero uno de ellos, el que más me preocupa de todos, es que en una de mis corridas de toros, pues uno de ellos me arrancó los huevos. Bueno, alguna se puede estar riendo, sí, aquello también fue el descojono. Pero chicas, no os preocupéis porque en su lugar me pusieron unos testículos de madera, entonces igual hijos no podremos tener, pero seguro que nos salen unos armarios empotrados y unas mesas camillas de flipar. Nos íbamos a ahorrar una pasta en amoblar el piso, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo. Como iba diciendo, mi afición por el toreo. 2 puntos. Mi afición por el toreo comenzó una tarde soleada de agosto mientras veía la televisión con uno de mis padres. Sí, con uno. Los demás se ve que estaban en el bar o por ahí de juerguica, ¿no? Entonces yo miré la televisión y ¿qué vi? Pues vi a un hombre como disfrazado de payaso o de astronauta o de marciano, yo qué sé qué era aquello, el cual tenía un cuchillo súper grande, el cual se lo estaba clavando a un perro grande con antenas. Después me enteré que esos animales se llamaban toros y tal y cual. Pero no solo vi eso, vi que alrededor de ellos dos había mogollón de gente que cuanta más sangre echaba el toro, pues más aplaudían. Entonces yo me dije, hostia, este deporte mola que te cagas. Y le pregunté a mi padre, papá, es que es un poco sordo el hombre. Mi padre al final ya me dijo, ¿qué? Sí, porque mi padre y yo nos hablamos. Bueno, nos tratamos como si fuéramos de la familia, incluso. Entonces me dijo, ¿qué? Y yo le dije, papá, ¿esta gente de la tele qué está haciendo? A lo que mi padre me contestó, hijo, ¿qué van a estar haciendo? Están celebrando una fiesta. Hombre, fiesta, pensé yo. Anda, que no me han gustado a mí de siempre las fiestas. Pues al oír eso que pude hacer, pues hice lo único que podía hacer. Efectivamente, apuntarme a un cursillo CCC toreo. 6 meses. Bueno, 6 meses, pero bueno, yo como soy tan precoz, lo acabé en medio año. Entonces me empecé a preparar físico-psicológicamente, ¿no? Yo quería ser torero y tal. Me iba todos los días a correr, bueno, a hacer footing, ya me entendéis. Empecé a preparar mis manolotinas, mi salto de la rana, mi salto del sapo. Bueno. Un entrenamiento súper, súper, súper difícil. No sé si hay algún oyente o oyenta que haya sido torero o que sea torero, pero es un entrenamiento muy difícil este del torero, ¿vale? Entrenamiento difícil que en mi caso se vio recompensado el día que me dieron la alternativa como torero. Bueno. Teníais que haber visto el cartel de mi alternativa. Plaza La Matanza de Sevilla. Tan, tan. 5 de la tarde. Tan, tan, tan. Un calor que te quieres morir 3,pi veces. Tan, tan, tan. 4 toros. Bueno, no, no os voy a mentir. En el cartel sí que ponía que toreaba 4 toros, pero tuve mala suerte aquella tarde porque el primer toro que salió fue un toro rojo, o sea, un Red Bull, como el del anuncio. Entonces lo primero que hizo fue nada más salir, coger carrería hasta la mitad de la plaza y salir volando. No pasaba nada porque quedaba el segundo toro. El segundo toro, me acuerdo que salió un toro con patillas, sí, con unas patas muy cortas, y de uno de los cuernos pues le colgaba una llave inglesa. Entonces yo me dije, pues este va a ser el toro mecánico. Efectivamente, lo echaron para atrás. El tercer toro era un toro muy chiquinino, muy chiquinino, muy chiquinino, envuelto en llamas. El torito de fuego, que yo ya estaba, pero bueno, ¿dónde está la cámara oculta? Por favor, no va a salir un toro en condiciones que yo le pueda torear. Pero sí, salió el cuarto toro, y ese cuarto toro sí que era en condiciones, porque era astifino, braguilargo, cornicorto, corniveleto, ¿no? Entonces yo me puse delante de ese cuarto toro como se ponen los toreros, ¿no? Los buenos toreros, que no importa mucho si toreas bien o si toreas mal, siempre que grites y pongas caras muy feas. Entonces yo, sabiendo esto, pues me puse tal que... con unas caras muy feas, ¿no? Que ahora no me las podéis ver, pero bueno, yo esto de gritar me costaba porque nunca he tenido una gran voz. Lo que pasa es lo de poner caras feas, como digo, no lo veis, pero a mí no me costaba, porque yo siempre he sido muy feo. Yo es otra cosa no, pero feo he sido mogollón. Yo tengo una cara que parecen los pies de otro, ¿vale? Pero el caso que aquel cuarto toro fue el que me arrancó los huevos. De nombre Capador. Yo también que me esperaba, ¿no? Entonces ahí acabó mi corta pero intensa vida como torero. Entonces, después del accidente, ya rápidamente me subieron en una camilla, ¿no? En una cama pequeña, me llevaron al hospital, y en el hospital fue donde os digo que me pusieron los testículos de madera, y aproveché un 2x1 que había en el quirófano para cortarme... Bueno, chicos, lo voy a decir a vosotros porque aquí estamos ahora en Petit, ¿no? Que estamos poca gente, Petit Suisse, ¿vale? Para cortarme 15 centímetros de pene, chicos, ¿a vosotros os pasa? Al correr nos da en el cubito y la radio... Pues a mí me pasaba, entonces aproveché el 2x1, me lo corté. Y total, que esta mañana me han dado el alta, a lo que voy. Esta mañana me han dado el alta después de mucha rehabilitación. Y me ha ido a recoger el pesado de mi cuñado. Que, por cierto, aquí voy a hacer un inciso, ¿en qué estaría yo pensando? Alguno de los aquí presentes, bueno, aquí presentes, o en casa presentes, o en la oficina presentes, o en el coche presentes, tiene cuñado. ¿Podéis pensar por un momento que es vuestro cuñado para vosotros? Porque para mí es un gorrón que se tira a mi hermana. Que igual vosotros os preguntáis lo mismo que yo. ¿Por qué cojones no se tira la suya, el hijo puta? De todas formas, este cuñado ha hecho una cosa buena por mí. Fíjate, de camino del hospital a casa, pues hablando, no sé cómo lo ha hecho, pero ha logrado que cambie radicalmente mi forma de pensar. Entonces yo ahora mismo estoy totalmente en desacuerdo con la movida del toro, la fiesta nacional y todo eso. Todo eso me ha abierto los ojos. Mi cuñado, los ojos de la cara, por supuesto. Y me ha hecho ver que la fiesta nacional no mola tanto, no mola tanto como creemos, que el animal sufre y tal. Y me ha dicho, pues venga, voy a dejar el toro, el mundo del toreo. Pero ¿qué puedo hacer para defender la figura del toro? La figura de ese animal que tanto daño le he hecho. Pues me ha dicho, pues le voy a escribir una canción. Le voy a escribir una canción, digo, pues no canta Jesulín, pues yo también voy a cantar. Es una canción muy bonita, que no lo digo yo, que también lo dice mi abuela, que si queréis os la canto, si no, no. Venga, vale, os la canto, venga, me habéis convencido. Es una canción que empieza en mi, bueno, ese mi parece un tú. ¿Lo que, David? Mi. Sí, ese sí que parece un tú. A ver, dame un sol, David, si me das un sol te doy la luna. Sol. Vale, venga, fúmate otro. Bien, mi. Va. Es una canción que le he puesto de título, como se la dedico al toro, le he puesto un título así como muy original. Al toro. ¿Qué os parece? Yo creo que el concepto está intrínseco, ¿no? Intrínseco hasta que se moje. Bien, allá va. Al toro. Este es el compás. No lo veis, pero es un compás de 4x4. ¡16! 17 como mucho. No, en serio. 4x4. Es un gran compás y mejor todo terreno. Va, vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Pues guarda para cuando no haya. Esto es solo el comienzo. Es el estribillo. Aún hay más. Se esteaba el morlaco con pajizos rastrojos en sombras de encinas de campo de oro. Yergue sus patas, su cuerpo altanero y la mirada clavaba en el callado cielo. Girones de viento gemían silbando entre sus astas. Templo de acero bruñía La bravura de su casta, pero con 5 años vividos en campos de Vielijara, de tomillos y romeros. Su corta vida se acaba. Este es Jorge Ramazzotti. Su corta vida se acaba. A las 5 de la tarde se viste de luces, de farolillos rojos, de cruces, de santos enmascarados en el altar de una mesa, de vírgenes y escapularios, y el matador se confiesa. Llega la hora temida, más por uno que por otro. Las espadas afiladas, los capotes sobre el hombro, cuadrillas de lentejuelas, de trejes muy bien planchados y sobre las callejuelas, guirnaldas en los tejados, clarines, trompetas, timbales. La plaza es una fiesta, Verónica Manoletina, naturales y la multitud atenta. En tu lomo señorial notas que la sangre emana como tibio manantial que te va arrebatando el alma. Potros de duras crines vestidos de porcelana se llevan tu cuerpo vacío, despojado de tu alma. Al final, una luz, un camino lleno de brezos y verdes olivos. La conciencia queda. Tú y solo tú has vencido. ¡Tacata! ¡Ah! Oh, muchas gracias, oh, querido público. ¿Podrías aplaudir más rápido, David, para que parezca que hay 100.000 personas aquí ovacionando esta gran... ¿Cómo se diría? Sonata. Sonata. Esta gran sonata que, con la que os he deleitado este lunes por la mañana. Solo veo nubes por la ventana y un mal rollo me sube. Venga, va. Dejando a los hermanos Estopos de lado. ¿Os ha gustado esta canción? Sí, a los que no os vais borrachos también. Lo digo porque también, aparte de la canción, me ha dado tiempo a escribir un libro. ¿Un libro? Sí. Me ha dado tiempo a escribir un libro. Es un libro muy bueno en el que saco a relucir un poco los trapos sucios e indignos del mundo del torero. Porque, por ejemplo, voy a dar un pequeño adelanto de lo que he escrito en el libro. En el libro he escrito cosas como de un torero que se dice. Radio oyentes y radio oyentas, pues que la gente normal dice, ¿qué valor tienen los toreros? Y yo me pregunto, ¿valor de qué? ¿Qué pasa? ¿Que mata al toro a puñetazos? ¿Lo mata a mordiscos? Que no, que lo mata con un cuchillo así de grande. Bueno, vosotros no lo veis, pero es muy grande, lo cual lo mata desde la distancia. Y cuidado, que si lo matase él solo, pues vale. Pero es que tiene alrededor a toda su peñita super guay de monosabios, que el nombre también se las trae, monosabios, que el uno le marea, el otro le pica, el otro le pincha, el otro le dispara, así puede, así toreo hasta yo, incluso no. Luego, chicas, las que estáis oyendo, sobre todo, o chicos también, habrá alguno que también se fije, ¿en qué os fijáis? Cuando veis a un torero en la plaza, ¿en qué os fijáis? Venga, seamos sinceros. Ya habrá tiempo de ser con ceros. Os fijáis en la zona penal. Y es algo, chicas, que no entiendo. Porque dos miembros dentro de la plaza. Y nunca mejor dicho. El miembro del toro y el miembro del torero. Y os fijáis en el que menos le abulta. ¿Por qué no os fijáis en los huevos del toro? Que son como cabezas de enano. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No? Por cierto, chicas, yo soy Tauro. No quiero decir nada. Ahí lo dejo. ¿Dónde? Ahí. Y luego, ya sabéis, ¿no? Aquel dicho que dice, bueno, habrá algunas que lo sepan, otras que no, que lo que le abulta ahí a los toreros, desengañaros, porque no es el pene, son las pilas del traje de luces, ¿eh? Si había alguna que no lo sabía, lo digo. Luego está el tema de, yo creo que son buitres, o no sé, rácanos, no sé, cabezas locas, igual se podría decir también, ¿no? Porque con la pasta que tienen, que de ahí viene la frase, tienes más dinero que un torero, no entiendo cómo no se compran unas botas de punta de acero. Por su seguridad, más que todo, por si se les pisa el toro. No, señor, que se van con zapatillas de casa de la Mañueta de 3 euros. Ay, dejando a los toreros aparte, que bastante tienen con lo que tienen, pero el que le puso los nombres a los animales, ese que le faltó oxígeno al nacer. Porque, por ejemplo, toro negro bragado. Negro sí, ¿dónde tienes las bragas? Que yo no se las veo. O que si cabestro, que parece el nombre de un monstruo. Carlitos, o te comes el bocata o viene el cabestro y te lleva. O astifino, braguinaro, corniveleto, altígrado, plantígrado no, porque igual ya sería un oso. Pero que tienen nombres muy raros, ¿no? El que le puso los nombres a los animales no sé qué pensaba. Luego está el tema del comentarista taurino, que es uno que me hace mucha gracia entre comillas, ¿vale? Creo que se me está notando la ironía, espero que no. Es que me hace mucha gracia, vamos, es del rollo de, aquí tenemos a Campanero, un noble y bello astado, que ya solo le falta decir, y como es tan noble y tan bello, vamos a torturarlo y a matarlo. Ay, mira, hablar de este tema me duele mucho, me duele más que las palabras de mi suegra, así que si os parece, voy a dejar aquí lo que os tenía que contar. Vale, no sin antes deciros, daros un pequeño consejo al hilo del mundo del toreo, que es, yo creo que en esta vida tenemos que coger al toro por los cuernos, intentar en la medida que podamos que no nos los pongan. Si es así, pues a ver los toros desde la barrera, y si no, pues hay que tener muchas corridas, procurar tener muchas corridas, y si no, por lo menos que nos riamos mucho en la vida y que os riéis mucho en la vida, radio oyentes y radio oyentas, porque ya sabéis lo que dicen, más vale tener buen humor que en los cojones un tumor. Buenas gracias y muchos días. Aquí seguimos, vamos a dar paso ya, después de esta chapa que nos han dado del mundo del torero, del toreo y de tal y cual y pascual, vamos a la sección Tele di Radio. Bien, David, ¿qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días otra vez. Pues nada, toda la sección es toda tuya. Muy bien, pues vamos con las noticias más destacadas. Pues la noticia que sigue dando que hablar y mucho es la noticia del desafortunado accidente que tuvo el rey. Su Majestad el Rey, como todos ya sabrán, el monarca, pues se fracturó la cadera mientras estaba de visita cultural en África. Sí, al parecer se encontraba con unos amigos mientras cazaban elefantes, búfalos, animalicos, en fin, y el pobre sufrió un desafortunado incidente. Después de este altercado, pues pidió disculpas, y esta es la noticia que ha conmocionado a todo el país, con críticas desde todos los ámbitos. Por cierto, que me informan que tenemos conexión directa con la zarzuela, creo. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque... No es fácil, la verdad, porque... Sí, hablar con su majestad... La burocracia, los protocolos y todo esto siempre... Claro. Pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días, su majestad. Hola, para empezar, no sé muy bien cómo dirigirme a usted, si don Juan Carlos, su majestad... Juan Carlos, como quiera. Juan Carlos, cómo se nota que es usted un hombre campechano, sí, ¿verdad? Me pilla, vamos, aquí bailando guaca guaca estaba. ¿Perdón? Que me has pillado bailando guaca guaca ahora mismo. Ah, sí. Disculpe, bueno, la primera pregunta es obligada, ¿qué tal se encuentra después de su operación? Pues bien, ya deseando... retomar ya mi agenda, porque está feliz de que se ve que me quiere quitar el puesto, pero bueno, pues con muchas ganas de incorporarme ya, y que lo siento mucho, ya. Me he equivocado, no volverá a ocurrir. Ya, bueno, sí, parece ser que todo el mundo ha aceptado sus disculpas. Por curiosidad, ¿en qué consiste su agenda? ¿Mi agenda? Pues... Sí. Básicamente en cobrar pasta por algo que no sé, pero bueno, pues voy a los sitios, me pongo ahí quieto, espero que suene el himno, Saludos, y me voy apoyando a más gente. Ya. Pero bien, básicamente eso. Una agenda muy apretada, sobre todo cuando da la mano, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, pues eso es. Cuando da la mano siempre con mucha fuerza para que se vea que soy un rey. Claro, claro, es evidente. Entonces, pues sí. Su recuperación va bien, ¿no? Está ahora mismo en casa, tranquilo, reposando y sí, recuperando. Sí, pues sí, pues haciendo un poco de todo, body pan con queso y pues nada, pues haciendo alguna serie de estiramientos que me ha dicho el médico. Claro, claro, tendrá que pasar un proceso sí. De rehabilitación, ¿no? Como... Sí, no, que no estoy impuesto, hombre, he tenido golpe de cadera. ¿Cómo, perdone? Lo de las drogas, ya lo superé eso. Ya, la rehabilitación ya superó usted aquello. Bien, también nos queremos interesar por la salud de su nieto Froilán. ¡Anda, que va a quedar liado! ¡Madre mía! Sí. Usted y yo nos vamos para el gusto. Ya, ya. Pues bueno, pues Froilán, yo hablé con él en su día, ¿eh? Sí. Yo hablé con él, el jefe Froilán, ven para aquí. Cuéntale al diario lo que ha pasado. Nada, y él me dice, no, abuelo, que me da vergüenza, que no sé qué. Le digo, venga, Froilán, dispara. Y nada, pues ya me empezó a decir, pues no, abuelo, que estaba jugando con la escopeta yeah. Y escuchando barricada en esto que le dijeron lo de, pero alguien debe tirar el gatillo. Y yo pensé, Froilán, y tiré y que no dio para. Hasta que dije, pues mira, Froilán, ¿qué quieres que te diga? Hace 3 semanas... te pillo sacándole fotos a la tita de Leticia a salir de la ducha. Y ahora esto. Como sigas así, te vas a quedar sin elegir princesa el día de mañana. Ya me encargo de ello. Y por supuesto le dejé sin su paga de 6.000 euros semanal. Ya, claro. Se podría decir que falla más que una escopeta de feria, ¿no? Su sí, nieto. Tiene más peligro que... No. Ya el dicho es, tiene más peligro que Froilán en Walking Dead. Pero bien. Bueno. Oye, sí, díganos, ah, díganos. Igual me han cobrado algo. No, díganos. Nada, pues eso, y no sé qué es más. No, pues nada más, lo único, pues ya que está en las ondas, quería usted saludar a toda nuestra audiencia, mandarle sí, un saludo. Sí, saludo a toda la onda, a la peña que está en la onda, que espero que hayan aceptado mis disculpas y que todo el mundo nos equivocamos, ¿verdad? Claro. Que... Bueno, pues eso. Señor Rey. Sí. Juan Carlos. John Charlie, dime. Yo hago portavoz de... Están llegando aquí correos que dicen que... Bien, que acepta sus disculpas, pero que de todas formas que tampoco saben muy bien de qué se disculpa. De haber matado elefantes... De haber matado a elefantes a las 4 de la mañana, de que... ¿Qué no va a volver a ocurrir? Si yo no me disculpo, que... si es que me han dicho que pida disculpas, a mí me da igual. ¿No entiendes? Ya, es que a ver, si no te das cuenta que yo soy representante del Estado. Entonces, a mí todo esto me da igual. Yo voy a que me dicen, a ver, Juan Carlos, tienes que decir perdón. Tú dices que lo sientes, pon cara de pena... Voz ahí un poco más entrecortada y os hago y hago y entonces soy un actor. Ya. O sea que... Pero lo siento mucho. Sí, o sea, pero vamos, que básicamente lo que no volverá a ocurrir no sabe usted lo que es y es que no, yo espero que no ocurra nada de lo que... Bueno, yo puedo hacer lo que quiera, lo que no quiero es que os enteréis. Vale. Mientras vosotros no os enteréis, pues ya la cosa va bien. Ya cuando os enteráis, pues ya hay que pasar a la fase 2. Ah, claro. Una fase de lo siento y... Y me estoy muy arrepentido. Ya. Muy bien. De todas formas, yo he visto... ¡Que ya voy, Sofía! ¡Que ya voy! Tú sigue con el costigo. De todas maneras, yo he visto las imágenes de su disculpa pública en televisión y más que de pena, usted tenía cara de cordero degollado. Sí, porque... Pues imagínate, tenía a Froilán detrás apuntando. Claro. Y acojonado estaba. Claro, imagino que todavía estaría influido por la anestesia y... Sí, por la anestesia, la hidrogada, sí. Claro. Sí. Pues por nuestra parte yo creo que nada más, majestad. Vale, muchas gracias. Esperamos que se recupere pronto y que vuelva a retomar sus actividades cotidianas como... Gracias. Bueno, las que usted suele retomar. Sí, las que hago, sí, ya también todo cuadre. Sí, muy bien. Sí, pues, un saludo a todo el pueblo. Vale, señor Rey. Se lo hacemos llegar de su parte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Venga, el Carrasco. Hasta luego. Caizo, caizo. Bueno, pues esas han sido las declaraciones del monarca, que está, como se le ve, está muy afectado por lo que ha ocurrido. No sabemos muy bien a qué se refiere, con lo que no volverá a ocurrir. Pero bueno, por otro lado, creo que tenemos también conexión con Jaime Peñafiel. ¿Puede ser representante de la Zarzuela, Jaime Peñafiel? Creo que está... Creo que está por aquí, sí. Sí. Vamos a ver... Como ya saben, Jaime Peñafiel fue el portavoz de la familia real durante muchos años. Ahora está ya retirado del mundo de la política, podríamos decir. Uh-huh. Pero sigue como colaborador en distintos programas y yo creo que sigue haciendo sus pinitos, ¿no? En críticas, bueno, más que críticas, comentarios sobre todo lo que acontece a la familia real y ese tipo de cosas. Vamos a intentar si tenemos conexión con don Jaime Peñafiel. Vamos a ver. Vamos a probar, a ver. Produzca el destino y después... Vaya. Vaya. Parece que tenemos problemas con su... Siempre es difícil conectar con... Con su teléfono móvil, parece que tiene... Sí, algún tipo de problema. Algún tipo de problema. Si no, bueno, pasamos a... Vamos a ver. Pasamos a la siguiente noticia, que parece que creo que tenemos más colaboradores en al teléfono. Vamos a ver. Vamos a ver. Intentamos. A ver. Hola. Hola, buenos días, don Jaime Peñafiel, buenos días. Hombre, ¿qué tal estamos? Buenos días, Jaime Peñafiel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal está? Bueno, pues como no sé si habrá podido escuchar, hemos estado hablando recientemente con su majestad, don Juan Carlos, primero. He podido escuchar a su majestad, ya sabe que yo soy Juan Carlista. Sí. Lo sabemos. Bueno, ¿y qué podría usted comentarnos de esta conversación que hemos tenido con su majestad? Pues bueno, yo le veo al... que está arrepentido. Yo le veo al rey que seguro que no va a volver a hacer un acto de este calibre, de calibre 63 milímetros, no sé cuánto que utilizó en su disparo al elefante, pero también pienso que es tiempo de reflexión, sí. Tiempo de reflexión y es tiempo de cambiar, y está en tu chain. Hacer es time to change, sí, hacer unas 20 flexiones al día, por ejemplo, o algo así. Por ejemplo, eso es lo que debería. Pero bueno, es que está claro que entre un aguarrín, entre su majestad, Freyla, pues está la cosa un poco mal. Para eso pienso que debemos hacer horror y cuenta nueva y empezar otra vez. Una nueva etapa. Sí, sería adecuado hacerlo de gorrón y cuenta nueva con Urdangarín. Sería lo más apropiado, ¿verdad? Pues sí, la persona idónea, sin ninguna duda. Porque también, sí, claro, podríamos decir que está siendo un anus horribilis para la familia real, ¿verdad? Sí, un anus horribilis, sí, sin ninguna duda, porque está, pues, está bajando la estimación, el cariño de la gente hacia nuestro queridísimo rey. Pero la media yo creo que se mantiene gracias a mí y gracias a gente pues como yo, que no hay muchos, pero algunos seguro que habrá. Eso es, gente como usted que rompe lanzas y lo que haga falta en favor de... Sí, yo critico un poco Leticia, le digo que tiene 1800 y una gamba, que es una princesa inculta y mamarracha, sí. Y digo, porque a lo mejor ya, pues ya de eso vivo yo, sí. De usted. Sí, pero todo desde el cariño y sin desde ninguna... Desde el cariño y desde el respeto. Sin ninguna acritud, ¿verdad? Desde por su parte. Sin ninguna. Todo siempre desde el cariño y desde el sentido del humor. Ya, claro, es evidente. Eso el público. Por supuesto. Eso el pueblo lo sabe y lo siente. El pueblo lo sabe y lo siente. Juan Carlos sigue ahí presente. Eso es, muy bien. En cuanto al accidente de Froilán, ¿quería usted comentar alguna otra cosa? No, son chiquilladas. Son chiquilladas, claro. A quien no la ha pasado, está jugando con la escopeta y a todo el mundo. A todo el mundo le ha pasado, efectivamente. Todo el mundo se lo tira pichón. Sí. Y es cierto que Froilán, a veces caído, pues ha salido todo el mundo corriendo hasta el quintanillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, a partir de ahora, el momento que alguien vea a Froilán coger un arma, pues pies para que os quiero. Sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Si quiere añadir algo más. A ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, don Jaime Peñafiel. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ahí teníamos las declaraciones de don Jaime Peñafiel. Sí, dígame. No, ya está. Ya está. Ah, vale. No era para usted, era muchas para gracias. Nuestros oyentes. Nada, gracias a usted. Venga, hasta luego. Buenos luego. Días, hasta luego. Adiós, adiós. Bien, pues ahí, como decíamos, teníamos las declaraciones de don Jaime Peñafiel. Vamos con otro orden de cosas. Vamos a hablar sobre los deportes. Bien, pues vamos con la sección de deportes. Como todo el mundo sabrá, este sábado se jugó el gran clásico de los clásicos, el Real Madrid-Barcelona. Un partido que levantó muchísima expectación, debido a que ambos conjuntos disputaban el liderato de la Liga. Y al final terminó con un resultado favorable al Real Madrid por 1-2. Esto le da casi el pase matemático, casi podríamos decir, para ganar la Liga. Ahora mismo creo que se sitúa a 7 puntos del Barcelona. Y fue una gran victoria destacada en todos los ámbitos. Y para comentar este apasionante encuentro, tenemos también con nosotros a un invitado de excepción. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a don José Mourinho, técnico del Real Madrid, como todos sabrán. Vamos a ver si tenemos conexión con él. ¿Sí? Hola, buenos días, don José Mourinho. Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal está? Pues bueno, me contento. Contento. Contento. Porque yo quiero que somos ya campeones. Sí, sí, ya prácticamente se podría decir que ustedes son campeones a falta de cuatro encuentros. No sé cuántos partidos, pero somos ya justos vencedores. Si no hubiera sido por los errores arbitrales, podríamos cantar el alerón o el alerón. El alerón. Así, sí, el alerón me canta siempre a mí, no sé si es desde delante. Alirón, sí. Se dice en... Alirón, sí. Alirón. Pues podríamos haberlo cantado hace ya semanas, pero los errores arbitrales pues, nos han perjudicado, digamos, ha tenido que ser ahora, pero bueno, contento por ello. Sí, como veo aquí, se encuentra ahora mismo a 7 puntos del Barcelona, lo que le da una cómoda ventaja de cara a los próximos encuentros. Sí, por supuesto, es un colchón importante, como para ser tranquilo, pero no me gustaría lanzar las campanas al vuelo. Ni al suelo, ni a ningún ni al suelo, sitio, claro. Que puede ser peor. Salvo que debajo esté Guardiola, entonces sí que las tiraría. Pues básicamente hay que seguir esforzándose hasta final de temporada. También tenemos esa semana compromisos Champions League. Eso es, efectivamente. El martes creo que disputan su encuentro. Sí, martes. Y no, vamos ahora mismo en desventaja, por eso debemos concentrarnos ahora mismo en partido siguiente. Eso es, contra el Bayern de Múnich se enfrentan ustedes en su estadio. Bayern de Múnich. En el Santiago Bernabéu, efectivamente, con una desventaja de 2-1 en el partido de ida, pero bueno, es un resultado, bueno, todo se puede superar, sí. Y más siendo yo entrenador, tengo siempre mis tácticas usadas, siempre hay posibilidad de remontar y de restablecer la situación. Sí, sí, sí, es un partido, bueno, va a ser un partido disputado, pero tienen bastantes posibilidades de pasar a la que sería la gran final. No estoy diciendo que sí, no sé... ¿Qué quiere que le diga más? Pienso que el partido va a haber que jugarlo. Sí, eso es indudable. Pienso que tenemos potencial de sobra. Sí. Para estar Benzema, estar Cristiano, estar Ozil, Kaká. Ese va a ser su 11 titular. ¿Nos podría adelantar un poco, o si no es el equipo completo, sí un poco un adelanto de quiénes van a jugar y cómo piensa hacerlo? Defensa Di Stéfano. Di Stéfano. Sí. Delantero Iker Casillas. Centro del campo Sergio Ramos, Xavi Alonso y Ozil. Media punta Xavi Hernández. Pero ese jugador no es del Barcelona, no se refiere a Xavi Alonso. Digo lo que voy a poner, luego ya es de cosas que juegan o no juegan. Ah, vale, claro. Estoy deseando mi alineación. Ya, usted por pedir que no quede, ¿no? Sí. Muy bien. Hemos leído recientemente también que ha renovado por 2 años más por el Real Madrid, ¿eso es sí, cierto? Sí, ha renovado su carnet de socio, sí. Y aparte su contrato que tiene vinculante con el Real Madrid. Sí, ha renovado, pero La verdad es que apenas temporada me arrepiento y me voy a otro lado, porque si no me quieren, pues yo me voy. Eso es, pienso que es una decisión lógica. Claro, una decisión meditada. Uh-huh. Y fruto de mucho esfuerzo. Pero si la gente no me quiere, si la gente no está satisfecha, yo me voy a Inglaterra, que es donde me quieren siempre, me han querido siempre. Y, o me voy a Barcelona, que también me tienen mucho cariño. Ya. Yeah. Y ya está, no quiero que nadie se sienta mal por mi culpa. Nadie, no van a encontrar a nadie mejor que yo, pero bueno, pues es lo que hay. Ya. Yeah. No sé si César, ¿tienes algún comentario para José Mourinho? No, la verdad que está todo dicho. Sí, andamos un poco escasos de tiempo además. Sí, pues. Vamos a intentar conectar con José Guardiola, creo que podemos tenerlo también al teléfono. A ver. Don José Mourinho, muchas gracias y buenos días, ¿eh? Buenos días. Suerte en su partido de Champions. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Vale, a ver, señor Guardiola, Pep Guardiola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, un poco de bajonazo, ¿no? Ya, un poco decepcionado igual por ese resultado del pasado sábado. Sí, un poco decepcionado, pero bueno, hay que levantarse. Yo estoy hablando con los jugadores y ya hemos quedado que tenemos que levantarnos y seguir adelante. Eso es. Claro, porque evidentemente la distancia es muy amplia la que tiene con el Real Madrid, pero todavía hay posibilidades, es decir, hay 12 puntos en juego y bueno, todo puede pasar. Nosotros vamos a luchar al máximo hasta el final de temporada y luego ya al final de temporada se dirá lo que tenga que ser. Pero está claro que tengo que motivar a los jugadores. Uh-huh. Y eso es básicamente, pues, estimularlos de la forma que sea, con drogas, con lo que sea, pero estimularlos. Ya, estimularlos de alguna manera para que, vamos. Sí, para que salgan el campo por todas. Y ahora, pues, yo creo que no puede tampoco ser algo secundario, a pesar de que esté difícil. Bien, es cierto que antes hay que hacer caso a la competición de Champions League. Eso es, evidentemente, antes que nada, ustedes tienen un importantísimo encuentro este miércoles contra el Chelsea. Sí. Sí, contra el Chelsea, eso es. El Chelsea británico, que, bueno, va a decidir quiénes llegan a la gran final de Múnich, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Se encuentra bien? Sí, es mi forma de ser. Ah, vale, disculpe. Pues sí, nos gustaría ganar, y si es posible, tener en la final a Real Madrid y así poder redimirnos de este error del sábado pasado, ¿no? Claro, claro, de tomárselo a modo de revancha, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, a modo de revancha, eso es. Pero bueno, hay que confiar en nuestras posibilidades, pido a la afición un voto de confianza y eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por su atención, don Pep Guardiola. A ustedes. Y estaremos todos pendientes este miércoles de ese gran partido que se va a celebrar en el Nou Camp. Eso espero, necesitamos apoyo y todos a una. El apoyo de la afición es indudable. Eso es. Muy bien, podía ser el jugador número 12, ¿no? Se suele decir. Puede no me decir, siempre es la afición, siempre es la gente que apoya este club lleno de historia y traición. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias, Pep Guardiola, por su atención y... Entonces, adeu, sí. Pep Guardiola, adeu. Bien, pues vamos ya con la sección del tiempo, después de esta sección de noticias, de deportes. Vamos ya con David, nos va a comentar el tiempo, qué va a hacer los próximos días, o qué ha hecho, o qué... El tiempo, el tiempo, coméntanos el tiempo, venga. Eso es. Bien, vamos ya con... Vale, ahí está yo. Vamos con la sección de tiempo. El titular podía ser llega un frente. ¿Por qué? Porque viene de frente, ¿no? Lógicamente. Claro, ahí está. Sí. Durante la parte central del día de hoy, entrará un frente que dejará lluvias intermitentes en Navarra. A medida que avance la tarde, notaremos un moderado descenso de las temperaturas. Mañana sigue el ambiente inestable por la mañana. fuerte viento del sur a partir del miércoles. Las temperaturas para hoy, pues tenemos, voy a consultar el iPad, como siempre, como viene, va a ser habitual estos días. Un momentito, que lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Temperaturas máximas para hoy, pues esperamos unos 14 grados de máxima y unos 5 de mínima, o de menos máxima, que como se podía decir, ¿no? Para el miércoles la temperatura se mantiene, digamos, en las mismas temperaturas. Para el jueves esperamos una subida, el viernes baja, el sábado baja, el domingo vuelve a subir. O sea, que nos encontramos frente a una montaña rusa meteorológica, ¿no? Como podíamos decirlo así. Pues en el resto de la comunidad foral, pues las temperaturas se mantienen más o menos en los mismos niveles. Podríamos decir unos 17 grados de máxima en Tudela y 6 de mínima. 15 de máxima y 7 de mínima en Estella. En Sangüesa, 6 de mínima y 15 de máxima. Y en Vera, 10 y 13 grados. Hacemos una media y hacemos... nos quedan 12 grados, que bueno. Que eso es. Que ni para ti ni para mí. Ni frío ni calor, podríamos decir, ¿no? Eso es. Habrá que estar atentos a los cielos, por si acaso hay que sacar el paraguas, como viene siendo habitual en esta primavera, bastante inestable. Y bueno, pues para la semana que viene, pues como viene siendo habitual, la semana que viene os lo cuento, ¿no? Ahí está. Sí. David, pues no sé si quieres comentar algo más. Sí, tengo por aquí una pequeña noticia que nos dice que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de hoy un cielo muy nuboso, que incluirá precipitaciones débiles o moderadas en el norte navarro, como ya hemos dicho. Por otro lado, la cota de nieve se situará en los 1.600 metros al comienzo del día, bajando después hasta los 1.100. O sea, hay una diferencia ahí importante, ¿eh? 500 metros que es harina de otro costal, podemos decir, ¿no? O sea, que si estás a 1.600, nieve, pero si bajas a 1.100, pues nieve también, ¿no? Ya de ahí para abajo, pues ya... Ahí tú eliges. Ahí ya eliges, ¿no? Que, o nieve o no nieve, ¿no? Depende un poco de... Pues nada, esta es la predicción que tenemos para hoy lunes. Y la semana que viene, como ya os digo, pues ya el lunes os lo cuento. Muy bien, pues muchas gracias, David. Muchas gracias por estas informaciones siempre tan... Tan informativas. Tan informativas, tú lo has dicho y yo no. Muchas gracias, David. Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, y vamos ya con la sección, con una sección que a todos nos gusta, nos fascina y nos... nos gusta. ¿He dicho nos gusta? Bien. Es la sección de cine. No. Horóscopo. Me dicen aquí que horóscopo, pues nada. Sección de horóscopo para todos vosotros. Ahí está. Vamos con la predicción del horóscopo. Aries, aprovecha el día de hoy para hacer un examen de conciencia, si has estudiado sobre todo. Revisar lo que en realidad te interesa y te proporciona riqueza espiritual. Crea tu propia felicidad y no esperes a otros. Tauro, tienes en estos momentos el poder de la comunicación para crear un ambiente armonioso a tu alrededor, como nuestro presentador, que es Tauro. Ahí está. Los proyectos a corto plazo tienen buenas expectativas. Géminis, ¿te has parado a pensar que a menudo vives por encima de tus posibilidades económicas reales? Anda, mira, como don Juan Carlos, ¿no? Claro, esta es una pregunta que podía ser genérica para todos los signos, pero esta semana es exclusividad de Géminis. Reduce ese ritmo tan acelerado de vida y estarás mucho más tranquilo, más sosegado. Cáncer, la creatividad será hoy tu principal fuerte. Las ideas fluyen de tu cabeza sin cesar y necesitarás de la ayuda de los demás para poder plasmarlas todas en algo más práctico. Ahí es nada. Leo, hacer ejercicio es una cosa que debes plantearte de una manera ordenada. No basta con hacer esfuerzos puntuales y desmedidos. Puede ser incluso negativo. Consigue una tabla equilibrada. Virgo, se fortalecen a lo largo del día de hoy los lazos afectivos gracias a tu equilibrio emocional y la capacidad que éste te da a aceptar los errores de tu pareja y reconocer los tuyos. Virgo, que te veo un poco disperso, Libra, en las últimas fechas sientes de forma cada vez más frecuente deseos de lanzarte a aventuras sexuales que no te convienen en absoluto si mantienes una relación de pareja estable. Bueno, tampoco es decir mucho, ¿no? Bueno, eso podría ser aplicable también a cualquier otro, ¿no? Claro. Es decir, no te vayas de... Bien. Escorpio, Hasta lo más difícil te parecerá hoy una tontería. Estás que te sales, Scorpio. Estás repleto de energía que se canaliza especialmente en tu capacidad de comprensión y resolución de problemas. ¿Eh? Puedes dedicarte a solucionar problemas de Windows, por ejemplo, que son los más frecuentes. ¿Eh, Scorpio? Venga, majo. Más tranquilo. Sagitario. Es importante que te mantengas hoy atento en todo lo relacionado con las finanzas. ¿Eh? Porque se te puede presentar la oportunidad de ganar un dinero relativamente fácil y con poco riesgo. ¿Eh? Sagitario, aprovecha ahora que es tu momento y explota esa capacidad tuya para las finanzas. Capricornio, si estás pensando en adoptar a una mascota, recuerda que contraerás una responsabilidad en la que hay muchas satisfacciones, pero también sacrificios nada desdeñables. ¿Eh? Desdeñables, qué bonita palabra. Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Sinónimo de... Acuario, que no te importe si las cosas que haces ahora no tienen efecto inmediato. Ten un poco de paciencia y el tiempo invertido dará sus frutos con creces o con peces. Personas con madurez te ayudarán hoy. Y para terminar, Piscis. Sigues teniendo pendiente una actualización de tus conocimientos en materia de nuevas tecnologías. Piscis, que te veo un poco obsoleto, ¿eh? Piscis, a ver si nos ponemos las pilas. A pesar de que te da mucha pereza, cuanto más tardes, peor para ti, Piscis. Venga, espabila, majo. Venga. Pues esto es el horóscopo para esta semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Pues ahí estaba el horóscopo para los próximos días, y vamos ya con la última sección, porque ya no nos da tiempo. Qué más quisiéramos que pasar con vosotros el resto del día, pero no va a poder ser. Vamos ya con la sección cine, y pues David nos va a empezar a comentar la cartelera que vamos a tener, incluso las que hemos tenido, porque es un gran cinéfilo, o sea, le gusta hacer el amor en el cine. En ese sentido, nos lo va a comentar. David, ¿qué nos tienes que comentar, por favor? Bueno, pues para esta semana tenemos estrenos importantes como Rec 3, Génesis. Esta es la tercera parte de una saga de películas de terror. O sea, de miedo, ¿no? De miedo. Pues la acción de esta tercera película abarca los sucesos de las primeras dos y además el sentido de claustrofobia. Ese sentido que todos hemos sufrido alguna vez, ¿no? Sí, ¿no? Que recrea muy bien la atmósfera... Eso es, la atmósfera claustrofóbica. Ahora la acción sucede a muchos kilómetros de la localización original y en parte a la luz del día, lo que le da a la película una nueva y perturbadora realidad. ¡Perturbadora! ¡Cómo me perturba! La infección ha salido del edificio. Esta tercera parte de la saga también sirve de descodificador para descubrir información que se escondía en las dos primeras películas. Es decir, si tenemos las dos primeras recientes, pues esta tercera nos va a poner ya las pilas. Uh-huh. Tengo que decir que es una producción española. Y bueno, pues es una, como hemos dicho, una película de terror y no recomendada a menores de 16 años. Bien, me dicen que nos quedan un minuto, pues vamos con... Sí, un minuto menos porque nos tenemos que despedir de la audiencia. Vale. Tenemos 50 segundos para terminar la sección de cine. Bueno, deciros adiós. Eso es. Pues tenemos, si quieres silbar, silbo, una película que el título lo dice todo. Titanic en 3D, también, una apasionante película que para el que no la haya visto, pues es una buena ocasión. Y Todos los días de mi vida. Pues que son unos pocos, ¿no? Que son unos cuantos. Una película entrañable, apta para todos los públicos. Y pues esto es, tenemos tres veces 20 años. Tres veces 20 años. Que serían 60 incluso, ¿no? Y no me llevo nada, ¿no? Muy bien. Pues estas son las películas que tenemos para la próxima semana. Muchas gracias, David. Pues nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros. Muchas gracias por haber estado hoy aquí y no allí. La 100.8, ya sabéis, euskiplaza.net y la web radiomovimientobola@yahoo.es para si nos queréis dejar algún mensajico. Lo dicho, radiomovimientobola@yahoo.es. Hasta entonces, hasta la semana que viene. David, ¿quieres decir algo? Pues que la semana que viene estaremos aquí puntuales a las 11:30, como cada lunes. Sí. Y como recordáis, el sábado y el domingo repetiremos el programa de 2 a 3. Muy bien, eso es. A la hora del postre. A la hora del postre, eso es. Muchas gracias y hasta entonces, agur. Agur.